Ya por fin. Ya. Ya, reitero, la pauta es hablar del cobre. Esa es la pauta, ¿cierto? Sí, más o menos, ya. Más o menos, sí. Ya, lo demás. Lo demás no lo pude leer porque estaba haciendo mi propio invento para ver si podía grabar desde acá el audio. Y por lo mismo estoy hablando de. No te preocupes de eso. ¿Sabes qué, Ariel? Porque yo lo puedo grabar del teléfono. Ya. ¿Ya? Y ahí queda como. No sé qué cuestiones tan importantes vamos a hacer hoy día para grabarlo, no sé. Pero onda, ya. Pero para que después quede para las demandas judiciales que no quieran hacer. Y para los sapos normales, humanos si quieren, los sapos. Y para tu OnlyFans, po, Ariel. Por supuesto, es que uno tiene el síndrome de Vladimiro Montesino, entonces uno graba todo, por si. Imagínate que en esta conversación, por ejemplo, interviene Andrónico Luksic para pedirnos que quiere construir una planta de Luchetti en un humedal, por ejemplo. Y ahí siempre es bueno grabar estas cosas. Sí, pues siempre, ¿no es cierto? No, qué horror. ¿sabes qué, Ariel? Tenemos, no sé, invité a alguien, mira, tú te demorabas ahí tanto y quería rellenar, ¿no es cierto? Llevamos como 10 minutos en esta cuestión técnica, ¿ya? Sí, mil disculpas. Sí, pero entonces una persona le dio como el micrófono. ¿Ya? Ya, y esa persona, a ver, ¿qué hago? Ahí, ahora lo saqué. Lo siento mucho, clásico, ya. Que nunca verá, ya. Porque nunca hablamos. Ya, entonces, el tema era, la pauta era, el cobre, ¿no es cierto? Hoy día, yo no sé si lo seguiste de cerca, pero tú te manejas en el tema también, sobre el proyecto que pasó hoy día de los 3% del royalty. Sí, es un asunto muy interesante, y tan interesante como, al mismo tiempo, esquivado por la prensa canalla, el hablar de qué es lo que está en juego, de qué se trata esto, por qué habría un royalty, cuál sería, en términos jurídicos, discúlpenme la expresión, cuál sería la causa legal por la cual nosotros estamos percibiendo ese royalty o queremos percibir ese royalty. Eso para mí es lo que se me ocurre decir en esta... En la introducción al tema del cobre. Ya. Tú dices, ¿por qué el royalty? ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, porque, mira, voy a citar a un tipo no muy, muy querido, seguramente por la concurrencia, que es Jaime Guzmán, pero él decía dentro de sus frases hechas, él era un conjunto de frases hechas, y una de ellas era: lo que por sabido se calla, por callado se olvida. Y una de las cosas que por sabido se callan es por qué nosotros tendríamos que cobrar royalty del cobre. Porque aquí no, porque uno dice, oye, ¿qué pasa si encuentro cobre en mi casa y yo lo saco y se lo vendo a los chinos, por ejemplo? ¿Por qué no ocurre eso en Chile? Eso es lo obvio. Y esa parte obvia, por lo general, se esquiva. A eso iba. Ya. Porque ¿sabes? Lo que a mí me pasa de que lo encontré como muy fácil. Ya, primero que como que royalty la última vez hubo unos chanchullos, unas cosas raras, ¿me entiendes? Y que al final fue un fake royalty, no fue un royalty de verdad, ¿ya? Más encima con la invariabilidad tributaria. Básicamente ellos, como siempre tienen pérdida, también la gran minería nunca paga ni un solo peso, como sí lo hace la pequeña minería en Chile. Yo siento que, ¿sabes? Ariel, mira, yo siento que fue demasiado fácil como ha pasado esto, ¿entiendes? Es que es un royalty muy bajo. No, es que no solamente eso, también significa que le van a dar incentivos si hacen una suerte de fundición en Chile, ¿ya? Pero no tenemos muchas fundiciones en Chile, tenemos la Enami, ¿no es cierto? Sí. Y tiene creo que Enami tiene 7 plantas, ¿ya? Y cuando la gran minería, es que tiene todo un tema, y porque tú si eres una gran minería y tú dices, bueno, no quiero pagar el royalty, ¿qué hago? Ah, bueno, entonces tú, si tú fundes acá, ¿ya? En Chile, entonces no vas a pagar el royalty. ¿Va? Es que hay hartos temas enredados ahí, porque los conflictos ambientales que han generado nuestras fundiciones tradicionales, le hace Caletones, Potrerillo, Ventana, con todo el desecho que producen en la misma fundición, y más encima, en la quema del combustible que usan para fundir. Y los relaves, ¿cómo se llama? No se llama relave. Las escorias, las menas, que Ya, la basura que la queda. mena, la basura, la escoria, que es lo que queda del proceso de fundición. Resulta que ese tema, no sé si tú conoces que ahí en la parte más al sur de la región metropolitana es Alhué. En ese pueblito llamado Alhué. Y tú no te encuentras nada después de Alhué hasta Doñihue. ¿Qué ocurre en todo ese espacio enorme que hay, que no aparece en ningún mapa, no hay un espacio que conecta ahí? Es una cuestión un poco más pequeña, pero proporcional a su tamaño, casi del 30% del tamaño del lago Rapel, que son los depósitos de los relaves de la mina El Teniente de Rancagua, que están entre esos cerros. Y es una cuestión enorme, enorme. Bueno, esa cuestión, bueno, es que pensemos que el Teniente de Rancagua todavía produce más cobre de lo que produce todo Estados Unidos. Y esos son los volúmenes que la mayoría de las personas no No conocen. captan. Y Estados Unidos es el tercer productor mundial de cobre. Entonces no estamos diciendo tampoco y no estamos comparando, no sé, con Estados Unidos no sé, en la producción de chupallas, ¿cachai? Sí, no estamos comparando en temas de cobre, veamos los volúmenes. Sí, Bueno. pero espérate un segundo. Eso, es que eso me llamó la atención, de que metiera una cosa como una cosa nacionalista, así como que si tú, porque si tú fundes acá en Chile, en esta fundición acá, darás valor agregado y vamos a empezar a hacer, no sé, cuestiones de cobre, ya, producto de cobre en Chile y eso es el valor agregado, bla, bla, bla. Yo creo que sonaba súper bien, no sé, hace no sé cuántas décadas atrás, pero hoy en día es terrible, justamente por el enorme desecho que significa la minería y también la fundición, ¿cierto? El costo ambiental que hay aparejado a Es que esa ya no estamos supuesta hablando, ya no, producción. a mí no me gusta hablar de costo ambiental, porque no, esto no es un co es un ecocidio. Es decir, no es un gasto que se puede reparar pagando de vuelta una cosa. Es imposible de limpiar una mina. Es imposible. Es decir, ellos, la misma empresa lo saben. Ellos lo saben, por eso que lo ponen como liabilities, ¿no es cierto? En la contabilidad, donde sale, por ejemplo, pucha, si nosotros tenemos que. Los Pelambres, por ejemplo, tiene eso. Tiene 200 millones nomás para limpiar si es que pasa algo con el Mabro, y obviamente con seguros comprometidos, pero. Y esa cuestión es imposible, es así, en esencia es imposible que lo puedan revertir. ¿Ya? Entonces, por un lado, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué se tenía que conceder de dar esta suerte de incentivo de no pagar el royalty si tú hacías esta fundición acá en Chile? ¿Ya? Está como mal pensado. Pero más allá, ¿sabes qué? Es como, mira, en lo grande, Ariel, siento que esto pasó demasiado fácil, como por un tubo. ¿Ya? La gran minería alegó demasiado fuerte, gritó, igual como la Yasna Proboste, que ya nos ha dicho como 7.000 veces que no es una cocina. Ya, todo el mundo dice, es una cocina, ¿no es cierto? Las grandes mineras del mundo, desde Barrick hasta, pucha, el tipo de Anglo American, ya, indignado con esto de lo que está pasando en Chile con los 3% royalty, no, esto no puede ser. Siento que ellos perfectamente bien no van a pagar ninguno hasta 2023 y algunos hasta 2032, ¿ya? Por la invariabilidad tributaria, ¿ya? Entonces, Y si me. la depreciación acelerada, que también la metió ¿La junto con Velasco? el. Claro, la metió Lago, porque hablemos de que el royalty antiguo, como dijiste, ese royalty tan raro, ese royalty lo hizo Ricardo Lago. Y en ese royalty metieron dos figuras anexas y además este falso royalty, y todo bien empaquetado para asegurarse que las mineras no pagaran ni un peso. No, exacto. Entonces a mí me llama mucho la... A mí, yo estoy muy contenta por el Partido Comunista, por los socialistas, etcétera. Pero me di la lata de ver las comisiones de Hacienda, Minería. Invito a toda la audiencia, si quieren darse ese tiempo, porque la discusión de este proyecto, lo que se dijo, lo que no se dijo también, ¿ya? Y también lo discurso hoy día en la sala. Y me llamó mucho la atención justamente porque estamos a puertas de una convención, ¿ya? Una convención que se supone va a entrar con 150 pericos sanitos, para escribir una nueva constitución. Entonces, es casi como que estuvieran la gran minería, que sabe perfectamente bien, ¿ya?, que esta cuestión podría darse hacia el nivel de una nacionalización un poco forzosa, ¿ya?, un alegato de cerrar la minería, porque, por ejemplo, yo soy de ese grupo, yo creo que lo mejor que podría pasarle a Chile es que se vaya la minera toda, y Codelco dejarlo cada vez más chico, porque no es necesario tenerlo, porque si me destruye, ¿no es cierto? Y no estamos para ese tipo de negocio. Nos queda 20, 30 años más en el mundo tal como lo conocemos, ¿no es cierto? Entonces, creo que esta cosa viene como un parche, como una cuestión así, como que la clásica, como, no sé, una pastilla para que todo el mundo ande como calmado por el mundo. ¿Qué crees tú, María? Mira, hay un apuro por resolver estos asuntos, hablando de la analogía que hiciste con la cocina de Yasna Proboste. Tú sabes que el término cocina viene porque una vez resolvieron algo muy parecido a la invariabilidad tributaria en la cocina, si no me equivoco, de Andrés Saldívar. Y de ahí viene la palabra, que se reunieron... Porque acuérdate que no sé cuál presidente de Estados Unidos, creo que fue Nixon, se sentó en una cocina. Claro. Bueno, pues si la cocina es un poco buena. Acá en Chile tuvimos inclusive un congreso completo, un congreso nacional completo que funcionó en las termas de Chillán. Las termas, sí. El congreso termal. Entonces, no es raro esto de que se cambie la locación del congreso, porque se supone que las cosas importantes se conversan en el parlamento, de ahí viene el nombre, parlamento, y en la moneda se ejecutan estas instrucciones del parlamento. Entonces eso, ya el hecho de ir a conversar las cosas que deben parlamentarse en el Congreso a puerta cerrada, es algo que escuché a varios y leí a varios hablando de la supuesta separación de poderes y que la gente era ignorante y que opinaba sin saber. Y bueno, ¿cómo se le llama ese síndrome de Dunning-Kruning? De imputarle a los demás tu déficit de conocimiento, vi harto de eso. Pero en fin, el apuro que ha existido es por resolver, por dejarle la menor cantidad de facultades posible a la Convención Constitucional, que ya recordemos que no es una asamblea constituyente. A diferencia de lo que nos decía Fernando Atria, poniendo en juego su supuesto prestigio como constitucionalista, y obviamente perdiéndolo al mismo tiempo, al decirlo, él nos decía de que era lo mismo que una asamblea constituyente. Después dijeron que era una convención constituyente, pero esto ni siquiera es un congreso constituyente, es una convención constitucional, así se llama, y así está también descrita, y por lo tanto lo que se van a discutir en esa convención son reformas a la constitución política existente. No se pueden hacer cambios sustantivos, pero aún así hay esta típica preocupación chilena de no dejar estas cosas al azar, o más bien a la democracia, y se le está tratando de achicar la cancha. Es muy importante mencionar, yo sé que nuestros escuchas son personas muy bien informadas, un gusto de escucha, son la mejor generación y los mejores de Twitter que hay en este momento, los que nos escuchan. Pero siempre es bueno recordar de que el royalty no es un impuesto. Y que además del royalty, existen impuestos sobre la minería que las mineras se han dedicado a evadir por años y con la connivencia del Servicio Nacional de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduana, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público y los gobiernos de turno. Ya. El royalty es la renta minera, es lo que el Estado chileno está percibiendo por ser el dueño inalienable e imprescriptible de todos los yacimientos mineros que existen en el territorio nacional, como dice nuestra constitución política en el artículo 19, número 24, que le corchetearon este enorme inciso que viene nada más y nada menos que de la ley de nacionalización del cobre de Salvador Allende, que está incluida en nuestra constitución de Jaime Guzmán. Ahí está, corcheteada. Y ahí dice que como nosotros somos los dueños de esos yacimientos y digamos, no nos vamos a poner a conversar cómo puede suceder que en los años 90 Frey, entre Elwin Frey y Lagos, consiguieron de que los privados se hicieran cargo de los yacimientos mineros. Es algo bastante peculiar, porque existía una ley de concesiones mineras que fue dictada por el hermano del actual presidente de la República, por José Piñera, escrita por él, la ley de concesiones mineras, que parecería contradecir la constitución política en su letra y en su espíritu. Sin embargo, la Junta Militar no se atrevió jamás a aplicar esa norma excepcional y excepcionalísima a la gran minería del cobre. Y sin embargo nos encontramos hoy día que la mayor cantidad de la actividad minera del país es privada y es una actividad que no le renta absolutamente nada al país. Ese es el mayor problema. Y además de eso, no tributan. Entonces existe un doble robo al Estado chileno. Y como tú dices, ya están arreglándose los bigotes para el año, ¿cuánto dijiste? 2032. Es decir, nos están ganando 10 años más. Algunos han suscrito contratos justamente para firmar este contrato invariable. Ya, tributario, algunos lo tienen hasta 2032. Ya. Es decir, lo quieren exigir como si fueran derechos adquiridos, que es lo que dicen, esa cuestión es el estatuto de los tramposos, ¿no? Cuando dicen, no, tengo derechos adquiridos. ¿Qué diablo es tener derechos adquiridos? O sea, que no se dio un contrato de invariabilidad tributaria. Si alguien por ahí, alguno de los escuchos lo tiene, anda, por favor, manden, sáquenle foto, no sé, para ver cómo está escrito también. Porque se habla mucho de este contrato del Estado de Chile con una minera y que es un poco menos impensable que no se renegocie ese contrato, ¿no es cierto? Sí, pero fíjate en el detalle, que no es solamente una minucia. En primer lugar, el royalty no es un tributo, por lo tanto no existe ninguna invariabilidad tributaria que podría aplicarse en lo referente al royalty. Pero estos tipos son tan mentirosos que después van a llegar en comitiva a las radios y van a estar ahí hablando en la radio Duna, en la radio Futuro, en la radio Biobío, los supuestos expertos que tienen ellos, hablando de que esto y aquello, y son puras minutas que les tira Libertad y Desarrollo o la Tsunami o los distintos asesores que tienen ellos. Pero es mentira. El royalty no es tributo. Y en segundo lugar, fíjate cuando antes decían que, por ejemplo, México, Colombia, Brasil eran países más corruptos que nosotros, figurémonos en qué estado cómo puede ser tal la corrupción de que en nuestro país los impuestos, nótese la palabra, impuestos, sean voluntarios. Es decir, los propone el que va a pagar el impuesto. Es decir, no es algo impuesto por el Estado, sino que es algo propuesto por el que debería pagarlo. Y el que debería pagarlo dice, tú sabes qué, hagamos un acuerdo para yo pagarles menos. Y eso se acepta, ¿cachai? Sí, pero espérate un segundo. Sí, eso se acepta porque ellos hacen las mismas leyes, las reglas y todo eso. Siempre ha sido así, ¿no es cierto? Sí. Estamos un poco secuestrados por esta gente. Pero mi punto número uno es justamente que yo siento que, lamentablemente, y aquí que el diputado Núñez se vuelva mono, porque voy a decir esto, es que de alguna manera, o le hicieron una trampa con esta ley para que la pasaran y pase como una cosa así como la próxima conversación que tengamos digan, pero si ustedes hicieron un royalty, ¿qué más quieren? ¿Cachai? O sea, no se puede cambiar nada si estamos tan bien ahora, ¿me entienden? ¿Cómo van a estar cambiando las cosas todo el tiempo? Te voy a demandar en la CIADI, ¿no es cierto? Sí. Puede ser eso, fue una trampa que no sabía o sabían, y eso sí que es aún más grave, encuentro yo. Y también a mí me llama muchísimo la atención lo que, por ejemplo, Julián Alcayaga dice, y lo ha dicho durante décadas, ¿no es cierto? Y todo ese grupo de la Defensa del Cobre, invito a la audiencia de buscar cualquier cosa que salga Defensa del Cobre, Chile, online, y porque está lleno de programas, de videos, algunos súper antiguos y otros que son más nuevos, ¿ya? Donde lo explican, pero con peras y manzanas, una y otra vez cómo funciona esta cosa de que la gran minería en Chile no paga, no paga, ¿ya? Y que la pequeña minería sí paga, ¿ya? La pequeña minería es pequeña, ¿ya? Y no son muchos tampoco, ¿ya? Y el hecho que se han robado una cantidad increíble, porque no pagan porque tienen pérdidas. Y no entiendo por qué no han hecho lo que propone Julián, ¿ya? Y por intermedio suyo, Ariel, ¿ya? Le voy a decir al resto de todos los audio escucha, si puedo leer esto, lo que puse en Twitter hace unas horas atrás. Lo que dice Julián sobre esto y sobre muchas cosas, dice, cita, lo que sí debieron haber hecho los diputados es aprobar un cambio de la tributación de la minería desde la renta efectiva a la renta presunta, en base a las ventas, como existe en la actualidad. Está en la actual ley de la renta, pues los pequeños mineros pagan un impuesto a la renta en base a la renta presunta que aumenta en función del aumento del precio del cobre. No estamos descubriendo América, esto ya existe, solo que para la gran minería se paga renta efectiva, es decir, si la empresa declaran utilidades, pagan impuestos, pero si no declaran utilidades, si declaran pérdidas, no van a pagar impuestos. Y eso es lo que ha sido la regla general desde el año 90 a la fecha. La empresa han declarado siempre pérdidas y no han pagado impuestos. Entonces, ¿cómo se explica que venden no sé cuántos millones de toneladas métricas de cobre, de concentrado de cobre afuera al año? ¿No es cierto? Entonces, como, es como, no sé, no, dicen que tienen pérdidas, pero igual están en el mercado y venden millones de toneladas de cobre. Es como, ¿de dónde sacaste ese cobre? ¿Cachai? ¿Está robado o qué? ¿No es cierto? Mira, la primera cita al pie que haría respecto a eso es Ya. que existen otros empresarios, y no pequeños, juntos son muy grandes, que tributan por el sistema de renta presunta. Uno de ellos son los agricultores y los otros son los camioneros. ¿Ya? Resulta que a través de la renta presunta también se hace mucha gimnasia, y ahí tú tienes de que los agricultores en este país y los camioneros en este país no pagan impuestos. Esa es la realidad. Esa es la razón por la cual los camioneros y los agricultores ganan tanto dinero. Me refiero a dinero sin que no llegue, no viene directamente de la producción, sino que viene de escatimarle el fondo al fisco. Es muy rentable en este país, y por eso tú tienes tanto agricultor de Chupalla presentándose a convencional constituyente o diciendo yo soy campesino. Acá en la Araucanía hay uno que dice yo soy campesino y abogado y me presenta a la convención constituyente porque no cualquiera puede llegar ahí. Lo dice así sin ningún tipo de complejo. Bueno, hablando, llegando a ese mismo tema, Julián Alcayaga, al cual le encuentro muchas razones, muchas cosas. Lo que yo me pondría aquí sobre la mesa es cuál sería el mecanismo que tienen ellos para realizar esa evasión tributaria. porque yo dije que era un tema de evasión tributaria y un tema criminal que no se persigue. Julián Alcayaga dice, simplifiquémoslo y hagamos un sistema de renta presunta, que lo que sería es transformar el chiste de hoy en el chiste del mañana. Preocupémonos por qué existe evasión tributaria. Y la tercera nota al pie, antes de responderlo, lo voy a responder breve, no estoy amenazando que me vaya a mandar un Fidel Castro amor. La tercera nota al pie, reitero majaderamente, los impuestos y el royalty son cosas diferentes. El impuesto tiene que ver con la actividad económica minera y el hecho grabado viene a ser la actividad de extracción de esos minerales, la separación, el procesamiento o lo que fuera. Esa es la actividad económica que se graba. Y el royalty se percibe por el Estado de Chile por ser el titular del derecho de propiedad sobre esos minerales, ¿ya? Y es el... Exacto, entonces igual, pero el problema es que cuando tú decís un royalty sobre la venta de algo, ¿no es cierto? ¿Eh? Ya, es un impuesto. Bueno, es que esa es una de las discusiones, por eso... Al menos que tú seas como socio, al menos que tú seas como una suerte de socio sobre esa propiedad, ¿no es cierto? Igual, es que por el mismo, porque no pagan. Ya, es que por esa razón se le decía falso royalty a lo de Ricardo Lago. Ahora, ¿por qué razón digo de que existe una evasión tributaria a gran escala? Porque lo que ocurre es que tú dices estas empresas mineras pierden dinero. Ya, expliquemos cómo pierden dinero. Resulta que los tipos extraen el mineral. Espérate un segundo. Hace lo mismo que descubrí en la memoria anual del AFP Habitat, que salió hace unos días atrás, ¿no es cierto? Descubrí que se autoarriendan el edificio. He visto una hueá más picante y se subarriendan el estacionamiento en ese edificio. Bueno, eso lo sacaron de las universidades privadas, porque esa cuestión está patentada por las universidades privadas. Y antes de las universidades privadas la inventaron una universidad privada que es la más antigua de Chile, que es la Pontificia Universidad Católica de Chile, porque esa manera de evadir impuestos viene de la Iglesia Católica, desde que cuando las iglesias empezaron a en algunas actividades tenían que rentar, inventaron esta argucia. Bueno, pero volvamos. ¿Cómo evaden el impuesto? Lo que ocurre es que extraen el mineral, lo mezclan con agua y lo transforman en lo que la mayoría de la gente habla, el típico tipo sentado con el mercurio tomándose un cafecito en el tabel y dice, no, ha subido la venta de concentrado de cobre. ¿Qué es concentrado de cobre? Concentrado de cobre viene a ser un fluido que resultante de la molienda de cobre y la agregación de agua. Ese es el concentrado de cobre. Ya. No es cobre precisamente, sino que es la roca donde viene el cobre, esta típica roca verdosa que seguramente tú has visto en la cordillera, que es la roca donde que tiene por lo general 20 o 30% de cobre. Bueno, esta roca la machacan y la mezclan con agua. Y luego la meten en un canal, igual como si fuera un canal de regadío, y lo transportan desde el mineral, que por lo general está en la tubería. Los palambres ni siquiera lo transportan. Lo ponen en su tubería y le meten el tubo ahí al buque en los vilos, po. Exactamente. Tú lo has dicho. Y eso pasó por el territorio chileno, porque le hicieron... ¿Cuántos kilómetros son de la tubería? En Chile dicen 200. Entre Tongoy y Los Vilos se refieren a todo ese espacio que Luxi, que es el dueño. Y meten y este cobre lo sacan por con barcos que luego cargan el barco, un barco así como si fuera un barco petrolero, pero en vez que cargarlo con petróleo lo cargan con concentrado de cobre. Uh-huh. En el sur lo hacen con el chip y lo hacen también con la harina de pescado. Es decir, es prácticamente un fluido. Lo transforman en un fluido para que sea más fácil canalizarlo y no tenga que estar bombeándolo. No tenga que, entonces, por gravedad, esto llega con presión a los puertos y, por ejemplo, en Tocopilla, en Los Vilos, los casos más conocidos, hay un surtidor que viene a ser como como donde uno, no sé, pues, se serviría una tacita de café en una cafetera y los tipos con ese surtidor van llenando los camiones con esta roca molida, con nuestra agua, no están pagando tampoco por esa agua, y esa roca. Bueno, resulta que en esa roca molida, no, como dije, viene un 20, un 30% de cobre y viene también oro, molibdeno, y hoy día vienen metales que son incluso más caros que el oro y el molibdeno por su escasez, importancia estratégica. Todo eso viene en la molienda, y esos barcos se van a China o a los distintos puertos de destino donde está donde procesan esto, y se quedan no solamente con el cobre, sino que se quedan con el oro, con el molibdeno, que también es chileno, que es algo que también se lo olvida la gente, porque el Chile es dueño de todas sus Interesante, sí, pero espera. Es que por eso es súper interesante, porque este proyecto habla del cobre y el litio, ¿ya? Y según el diputado Nuño, cuando lo estaban discutiendo en la comisión, él propuso un cambio, ¿no es cierto?, bien específico, y cuando eso no pasó, que lo estoy buscando, pero parece que suena como un poco así. Bueno, cuando eso no pasó, entonces básicamente él dice que onda, bueno, ustedes como no están votando a favor, eso significa que Soquimich va a pagar menos de lo que está pagando ahora, a Sí. través de esta ley. Sin embargo, metieron a otros minerales también, lo cual yo encuentro súper interesante. Porque ahí también te entraría, ojalá, el cobalto. Sí. ¿Aló? ¿Te caíste? ¿No? No, no, estoy escuchando. Es que estoy buscando las notas. Sigue hablando. Ya, ¿y? Bueno, mira, lo que ocurre es cómo esta operación en donde tú estás sacando este cobre y así como dice el meme, vine por cobre y encontré oro, en que tú estás sacando cobre y te llega oro y pierdes. ¿Cómo puede ser que pierdas? Ya, Posible. lo voy a explicar muy sencillo. Imposible. Lo que ocurre es que como gran parte del tonelaje y de la cabida de estos buques viene a ser agua y piedra, resulta que los tipos lo que le cobran al fisco finalmente es este flete falso, ¿ya? De agua con piedra. Porque en esa agua con piedra viene un 30% de minerales, y en los minerales vienen los minerales más caros y más difíciles de hallar del planeta. Molibdeno, oro y cobre. Y Plata. resulta que plata también, bueno, y como tú también hablaste, cobalto, cadmio y otras tantas cosas, pero digamos, si viene un 30% de eso, que es lo que se conoce como la ganga, hay un 70% de roca molida, y a eso súmale el agua, para que esto fuera un fluido. Entonces, debe haber algo de un 10% de cobre que transportan, y el resto del 90, el 90% es roca molida con agua, es barro, o arena con agua. Y eso se lo llevan a China, y luego el barco lo mandan vacío a Chile, que también trae un problema ambiental enorme, porque lo lastran con agua, y luego los barcos se desocupan de esa agua de mar en las costas chilenas, ¿ya? Lo hacen así porque ¿quién es el hueón que paga? Finalmente, discúlpame la frase. Nosotros, po. Nosotros somos el hueón que paga. Porque estos tipos van y meten esas mismas facturas y dicen, sí, pero es que nosotros gastamos acá tanto billete y por eso tienen pérdida y por eso no pagan impuestos. Entonces, si es que tú cobras el royalty como si fuera un impuesto, estos tipos tampoco te pagan royalty porque están siempre a pérdida y están extrayendo mineral que finalmente no, ellos nos están haciendo un beneficio a nosotros sacándonos nuestro cobre y perdiendo plata en el intertanto. No, sí, increíble. Uno podría. Es buenísimo porque también además si eres dueño de, mira, desde que le compres cosas como Gran Minera, le compras cosas a esta empresa en las Islas Vírgenes, que en realidad eres tú, pero se llama otra cosa, también puede ser Pedia, también te puedes comprar una naviera, ¿no es cierto? Una naviera abiertamente como Sudamericana de Vapores, como Luxi, por ejemplo, o puedes comprar una en China, donde nadie sabe quién eres dueño de esa cosa, ¿me entiendes? Y también le pagáis el FT a ellos, ¿no es cierto? Claro, es que tú podrías... Es tuyo, todo es tuyo. Es que tú podrías decir, digamos, saliendo de la ingenuidad, pero entrando a este territorio de la sordidez, tú lo primero que dirías es eso. Bueno, acá el que se está enriqueciendo y el que no está viendo las que te jedi, son los barcos que se llevan esta cuestión. Pero esto sí, lo que ocurre es que existe una integración vertical que es increíble, sí. Que es sí. Increíble. Entonces, es impactante. Yo creo que ni siquiera en Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, se ha visto una integración vertical, ni en el petróleo, ni en la minería, nada. Lo siento. Nada que se compare al tema del cobre, porque el cobre es estratégico. Si tú le cierras, si es que tú paralizas las minas de Chile, el precio del cobre se dispara y automáticamente. Eso no ha ocurrido nunca. Lo más cerca que estuvimos fue en esa movilización que todavía se recuerda a Cristian Cueva, una que existió, que pararon teniente y lo pararon como 2 días. Eso wow. Es todo. ¿Por qué? Porque si tú le paras la producción la producción mundial de cobre, esto yo lo sé por haberlo conversado también con Alcayaga y por las personas de la comisión de... Héctor Vega y otros tantos del Comité Chileno de Defensa del Cobre, resulta que en la OLP, que es el cártel que controla el mercado del petróleo, existen esa era la Organización de la Liberación de Palestina. Sí. Existen 40 países en la OPEP, de los cuales 20 países son los que tienen más relevancia. Y resulta que Chile ha bajado su producción de cobre, sí la ha bajado en comparación a otros países, y han aparecido otros actores como Pakistán, pero Chile hace 20 años atrás era el mayor productor de cobre del mundo. Y solo era representaba más del 60% de la producción del cobre del planeta. Hoy día debe andar en el 30%, 25% de la producción mundial. Es un tema súper interesante porque el biministro, lo encuentro, podríamos hacer todo un programa sobre este ministro, porque es una cosa increíble que él sea biministro. Es como cuando fue Tocman biministro, ¿no? Marcelo Tocman, ¿te acuerdas? Bueno, en fin, la cuestión es, él dice, muy despampanante, que Chile está perdiendo participación del mercado, como si el cobre llegaría con una estampa chilena y compitiera con el cobre estampa peruana, ¿ya? O australiana, lo que sea. Es como de loco, ¿me entiendes? Y da lo mismo la participación mundial del cobre mientras estemos fuertes, y si no vamos a usar ese poder, da lo mismo. Como tú dices, si no vamos a parar la faena y para justamente presionar que suba el precio, entonces ¿para qué nos sirve tener mucha participación o poca participación? En el caso de Chile, la abajo de la participación en el mercado porque están produciendo más afuera, ¿no? Listo. Y porque se está acabando el puto agua, ¿cachai? Sí, pero mira... El tipo que necesita cobre, y estamos hablando del productor de autos chino que necesita cobre, estamos hablando del tipo que quiere colocar un satélite en órbita, no va a la cola de la feria y empieza a ver dónde consigue el cobre. Está clarísimo que el cobre es parte de un mercado internacional. Y como señalé, imagínate que en el petróleo existiera un productor que produjera el 20% del cobre que se quema en el planeta. Un puro actor. Esa cuestión no ocurre. Con Saudi Arabia, pues. Bueno sí, sacado, pero... Se está hablando del petróleo, sí, pues Saudi Arabia. Y si no fuese por el huevo que tiene Estados Unidos acá en Irán, es por eso. Gran estrella. Claro, ¿sí? pero resulta que Arabia Saudita tiene el control de esa Perdón, cantidad estoy muy agringa. Ya, dale. de ese control sobre cierto mercado de petróleo, porque resulta que Rusia se autoabastece de petróleo, por lo tanto no necesita comprar petróleo saudí. ¿Ya? Ya, Irán pero ¿a dónde vamos con esto, Ariel? a lo que voy es que existe un control estratégico de Chile, porque resulta que Pero que no Chile, ejercemos, porque no está en nuestras manos. ese es el punto. La razón por la cual en Chile va a ser bombardeado inmediatamente tú toques el cobre, como ya fue en algún minuto, es porque Chile tiene la posibilidad de controlar la economía y de cobrar políticamente lo que se le dé la gana por su cobre, porque el cobre no digo su, por nuestro cobre. Entonces, el valor del cobre chileno se puede fijar unilateralmente. ¿Por qué lo tiene que fijar la Bolsa de Metales de Londres? Preguntémonos primero por ese asunto. ¿Por qué estamos preguntándonos cuánto vale el cobre? Si resulta que tú puedes fijar unilateralmente el valor del cobre, eso es mucho mejor que cualquier royalty. Partamos de ahí. Y eso no se hace Interesante, por... nunca lo había pensado así. Claro, y ese es el problema, ese es el problema, porque si tú dices, ya, Chile vende el cobre, ponte tú, a 3 veces de lo que lo vende Perú, pero sin embargo los tipos lo necesitan igual, porque el solo hecho de que no digan, ya, vamos a hacerle un boicot a Chile y no le vamos a comprar el cobre, por la cantidad el peso específico que tiene la minería del cobre chileno, significa de que el precio del cobre igual va a subir al precio de que nosotros queremos venderlo, pero para todo el cobre del mundo. Si es que... Si Ojo, es pero que ojo, porque aquí hay un problema, porque en los últimos años ese poder estratégico tan exclusivo que tenía Codelco, por ejemplo, estoy hablando del país, Codelco, se ha visto bastante mermado y yo creo que hasta ha perdido ese poder estratégico a manos de Luxic y Antofagasta. Bueno, y BHP Billiton, que controla lo que es hoy la minera más grande que tiene Chile, que es privada, que es La Escondida. Pues sí, lo mismo con los pelambres, po. Sí, que está, creo que en la tercera, porque que están metiéndose. Pero resulta que ese cobre que ellos sacan, que digamos el negocio de la BHP o de Luxic, no nos olvidemos que están sacando cobre que es nuestro. Si es que tú me decís que, oye, no, un ejemplo muy simple, no, resulta que yo entré a tu refrigerador, me hice un sándwich y me llevé 3 cervezas. Ya, era mi sándwich, mi refrigerador, mi cerveza, ¿cachai? Y el te dice, sí, pero es que yo lo hice con mis propias zapatillas. Ah, ya, maravilloso. Pero de todas maneras me debe el sándwich, me debe la cerveza y me debe y digamos, y si pasaste por mi casa yo te voy a cobrar el paso. Ese es el asunto. Si lo que pasa es que en términos jurídicos, cuestiones tan evidentes no se suelen conversar y la gente empieza a razonar sobre axiomas completamente erróneos. Entonces empiezan a decir, oye, pero es que el cobre ha subido o ha bajado, nuestra participación o nuestra participación en el mundo. Oye, primero es nuestro cobre. Como dices tú, podríamos incluso cerrar las mineras. Yo en serio encuentro que eso es, y lo llevo diciendo durante más de 10 años, esta weá hay que cerrarla. Todos. Cerrar. Y no cerrarla así de un día para otro, sino, onda, mira, flaquita, tenemos que ver, ¿verdad? ¿Cuánto te queda el libro? ¿Cuánto te queda acá? ¿Verdad? Porque tú tienes que pagar por la limpieza, pues. ¿Cierto? Y como dijimos hace ya más de media hora atrás, es imposible limpiarlo. Quizá le Es podéis sacar un un... poco el polvo, pero el desastre está. ¿Entiendes? Es imposible limpiar un desastre minero. Mira, esta cosa yo lo dije en asamblea en el 2011 por el asunto de Hidro Aysén, y la verdad es que me gané tantos aplausos como abucheo, me gané tantos aplausos como porque es algo duro de decir. Pero yo dije lo siguiente. Entendiendo de que el 2011 comenzó como un conflicto ambiental, no nos olvidemos de eso. Yo dije, mira, si es que de Hidro Aysén, del proyecto Hidro Aysén, depende de que todos los chilenos tengamos a perpetuidad electricidad gratis y que nos llegue un cheque mensual más encima por la electricidad que se vende a la industria, yo no tengo ningún problema con que se haga cagar el río Báquer, con que se dinamite todas las weas que se tengan que dinamitar, weón, que vacíen esos ríos y hagan la wea que sea, ¿cachai? Porque como chilenos podríamos tomar esa decisión que es muy amarga. Pero la podríamos tomar. El problema y el gran problema es que estos tipos van a hacer eso mismo y a nosotros nos van a seguir cobrando la electricidad y nos van a dejar la cagada ahí en el máquina, nos van a dejar sin río y resulta que vamos a tener la cuenta más encima cada vez más cara porque ellos tienen el control sobre eso. Eso es lo que yo te diría de la gran minería. Es un oxímoron la minería sustentable o la minería sostenible o la minería ambiental. Verde, no existe eso. Siempre hay un daño. El problema y lo que no se puede concebir es que no hagan daño en el país y sobre recursos que son nuestros, que constitucionalmente son nuestros, porque no es la misma situación que ocurre en otros países. Entiendo el punto, pero a la misma vez, ¿sabes qué pasaría? Que ya no estaba por esa conversación, ¿me entiendes? Estaba más allá. Ahora sí, ya no se trata de vivir en armonía con un extremismo, sino ya estaba más allá. Ahora se trata de sobrevivir y no en armonía con nada que sea negativo y tóxico, ¿me entiendes? Perdóname que me estoy como sonando un poquito así como guay, no sé, con mucho espiritual, pero yo creo que a eso, si nosotros realmente queremos estar vivos como seres humanos en 30 años más, ¿ya? No podemos seguir como estamos. Ya no se trata de las lucas más o lucas menos. Mira, por ejemplo, voy a tomar como un ejemplo la pelea que hubo por los famosos neumáticos que tiraron, los neumáticos en los glaciares, ¿te acuerdas? Ay, pucha, se me olvidó. ¿Cuál era otra vez? Era Pascua Lama. Glencore, que se peleó. ¿Con quién era otra vez? Ay, no puedo creer, muy tarde. Pero la cuestión es que tiraron no sé cuántos estos neumáticos gigantescos, que eran como 150 neumáticos más toda la basura, etcétera, y ellos juraban que estaba en el lado chileno, pero en el lado argentino. Después mucha pelea de que alguien tenía que pagar por esto, se enojó la minera al otro lado, porque creo que fue Glencore, sí. Glencore en Argentina dijo, anda, me está ensuciando todo este espacio, ¿me entiendes? Llévate todas las cosas de vuelta a Chile, bla, bla. Y empezaron a negociar cuánto salía eso. ¿Ya? Y creo que llegó a ser unos 50 o 70 o 90 millones de dólares. Solamente para mover un neumático. ¿Ya? ¿Y el glaciar destruido? Bueno, es Después no que se repone, tú no puedes comer plata, ¿me entiendes? Dinero. Entonces, llega un punto de que onda, vamos a estar igual sin electricidad, vamos a estar sin agua, vamos a estar con todo eso cuando el desastre ya esté ahí. Por eso que la cuestión de la minería, chao, no dan trabajo, ensucian y no, y destruyen. sí, es que lo que ocurre es que nosotros no podemos tomar esa decisión, porque si es que tomamos constitucionalmente esa decisión, nos bombardean. Resulta que, ¿Y qué mira, están haciendo ahora con Antofagasta, que tiene uno de los niveles más altos en el mundo de cáncer? Bueno, la mira los red. tragos que le tienen tomando hace más de 100 años. Entonces, como eso es bombardeo todos los días. Las reglas que se aplican en esta materia, y seamos claros con lo que está ocurriendo, no con lo que nosotros deseamos que ocurra, sino que con lo que No, está pero ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que la lógica de las concesiones mineras, que son las mismas la lógica que existe en las leyes de concesión de agua, que ocurre la misma lógica, y esas lógicas fueron escritas, pensadas y escritas por el mismísimo José Piñera, redactor del Código de Agua, yo creo que redactor yo sé que yo creo que del no lo Pleno. escribió. Bueno, sí, pero pero está la firma de Ya, él. pero Obviamente dice lo hicieron sus su suches, jefe, pero sí, no, no, el lo escribió su punto, jefe. lo que subyace a eso, lo que subyace es que esta cuestión llamada a Chile, este espacio así como al borde del abismo, como en la punta de la sábana, donde estamos nosotros, a punto de caernos al Pacífico, en este espacio resulta que es el refrigerador donde vienen todos los hueones a hacerse el sándwich y a sacar la cerveza. que han puesto las leyes son justamente los hueones que están gordos de comer esos sándwiches y de tomar la cerveza. Esas son las grandes potencias del planeta. Nosotros somos nada más que una colonia. Cuando dicen, no, es que nosotros no tenemos los problemas coloniales que tienen otros países, como por ejemplo, no sé, como Colombia, ¿cachai? Cuando dicen, no, es que nosotros no tenemos problemas coloniales como tienen algunos países africanos. Bueno, mueve un poquito lo del cobre y te vas a dar cuenta la colonia que somos. Esa es la explicación por la cual, en medio de una pandemia en donde van a morir muchas personas, jamás se consideró la idea de paralizar el país, porque paralizar el país significaba paralizar la producción del cobre. Y tú podrías haber paralizado cualquier cosa en el planeta, pero no esto, porque esto no, al paralizarlo no estamos paralizando solamente a Chile, estamos paralizando a otros, que son precisamente aquellos que ejercen su propia soberanía sobre nosotros, y nosotros estamos confundidos de que somos autárquicos y que somos soberanos y que podemos gobernarnos por nosotros mismos. Ese es el punto. Sí, ese es el punto. Yo creo que es como también un momento para repensar las cosas. Sí, que no sé cómo explicarlo. Sabes que Ariel es como este royalty, no sé, pues esta cosa de 3% que pasó hoy día, están tan contentos y como que están ahí trabajando para subir, porque el 3% más o menos es la aprobación que tiene entre la ciudadanía, ¿cierto? Según la encuesta CEP. Entonces, como también todo un juego por la galería, ahora que viene la convención, de la discusión de sobre una nueva constitución, y como hablaba antes, de que esta constitución, si no nos gusta, entonces nos quedamos con la de 1980, ¿ya? Es como, estamos en un nudo chino. Una nueva constitución que al escribirla podríamos quedarnos sin ley de nacionalización del cobre, que algo que hemos dicho incansablemente desde aquel aciago, ocupando las palabras de otro constitucionalista, desde ese aciago 15 de noviembre del año 2019. Resulta que la regla de oro... Espérate, un segundo. Yo creo, Ariel, que ese se perdió cuando soltamos los 10% a la Fuerza Armada. Pero espérate. Una regla de oro del escalador es que no puede soltar un brazo si no tiene sostenido el otro. ¿Ya? Y resulta que no existe ninguna garantía sobre la ley reservada del cobre, que Piñera trató de derogar, ojo, y el que se opuso, y todos recordamos lo que le pasó por haberse opuesto, el que se opuso fue Lee. En ese momento, ¿cómo se llama? ¿El general se llama? ¿El que está a cargo de la Fuerza Aérea, de la FACH? Pero el jefe de la FACH, de la Fuerza Aérea en ese entonces, el Lee, Gustavo Lee, el que quería bombardear la legua, en la población La Legua, el que ordenó los Hawker Hunter que viajaran desde Concepción a bombardear el Palacio Presidencial y la casa de Tomás Moro de Allende. Sí. Ese mismísimo se opuso a que Merino también se opuso. Y dicen que Merino también, pero con Merino todo es confuso. Sí, todo es confuso. Merino venía a ser el embajador de su majestad la reina de Inglaterra y después de Margaret Thatcher. Si eso es la función que ha cumplido la Marina. Sigue tutelando los intereses de Inglaterra en este país. Y todos dicen, nosotros no... Bueno, el Estados Unidos en pleno, los pacos, el Poder Judicial, los periodistas, todos los demás de Estados Unidos. Pero la Marina, que está ahí en Valparaíso, está preocupada de los intereses de la corona inglesa, ¿sí? Una cuestión para no creerlo. Oye, y eso sigue ocurriendo. Bueno, en fin, el tema es que no se nacionalizó el cobre por una cuestión, hubo una puja para hacerlo. Y ahora, ¿quién entregó esto a los privados? Fue en parte este virus que inoculó José Piñera, mezclado con la argucia y la falta de decoro y la necesidad de mucho dinero de parte de los concertacionistas, que fueron ellos. Los que se han enriquecido con el cobre. ¿Para qué vamos a hablar de Luxi, que fue uno de los financistas de la campaña del no y de la gente de la Concertación? Siempre ha estado del lado de Ricardo Lagos y otros tantos. De Bachelet también. Y Qué de malo que Bachelet. esté escuchar eso a la gente. Pero yo no sé dónde. A mí se me ocurre si es posible de que va al Senado este proyecto, ¿ya? Y tiene que el Senado tiene que aprobarlo entero, ¿no es cierto? Y le pueden hacer cambios, ¿no? Bueno, pero el Senado está en buenas manos porque está en Yanna, confío. No creo que Yanna nos vaya a jugar chueco. No, qué desastre esta cosa. No sé, yo creo que igual hay que cambiar, no sé, todo el sistema tributario y listo. Igual como, no sé, el boliche de la esquina que paga IVA y no tiene una sucursal en los Caimanes. Tiene la gran minería, tiene que pagar hasta que le cerremos sus funciones, pues. Así es. Así es. Yo creo que por ahí va la cosa. Pero es Oye, difícil, ¿eh? Pero creo que la gente está llevamos. cada día más enterada. Sí, eso es muy importante. Por ejemplo, hay un montón de ideas que desde lo institucional se suprimieron. Hay ideas que no han sido televisadas, que no, que así como por ejemplo en el canal La Red, que ha tratado de hacer una especie de disidencia controlada, tratando de mostrarnos así como pildoritas de periodismo, no voy a decir periodismo de investigación ni periodismo crítico, resulta Académico. que, claro, y resulta que de todas maneras existen cosas que no se televisan. Por ejemplo, cualquier cosa cualquier persona que hable en contra de la Convención Constitucional inmediatamente significa de que no va a ser televisada su opinión. No tiene ninguna posibilidad de que su opinión prospere. Bueno, en todas esas cosas silenciadas, de todas maneras, los chilenos se han formado su propia opinión y esa idea es bonito escucharla en los demás, no digamos en los viejos estandartes como, no sé, como Alcayaga o que no sé, o Grestos o que dijo tal cosa, sino que escucharlo del tuitero con 50 seguidores, ¿cachai? Y ahí tú te das cuenta de que ese discurso y esas cosas que dijimos, y a veces majaderamente, sí calaron sí llegaron a las personas. Y las personas hicieron propios esos discursos y los están entendiendo. Así como también creo que han podido entender hoy día las cosas que hemos tratado de explicar en esta casi hora de programa que llevamos con Monserrat. Sí, y ni siquiera hemos llegado al punto, ¿no es cierto? De cómo lo no. solucionamos, porque una cosa es alegar, donde esta cuestión no puede ser. Y otra es cómo llegar con soluciones. Esto es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Aquí estoy leyendo la Ahí. pauta, dice cobre, alegar, alegar, alegar, alegar. Alegar hasta que nos da hipo. Oye, pero igual yo creo que tenemos que darle a ver a todos los escuchas. Solamente esto sale solamente por el Twitter por Fono, lo cual lo encuentro una brutalidad, pero bueno, en fin. Y tengo grabado a 45 minutos aprox. Porque se me acabó la batería por el otro lado, entonces tuve que ver. Pero ¿qué te iba a decir? Si hay alguien, encuentras que onda, la última vez que hicimos esta cosa nos alegaron que no mandamos saludos. Uno, y que no dejamos, onda, no íbamos a tomar, y comprometimos que íbamos a tomar como llamadas, ¿cómo se llama? Así como, ¿no es cierto? Si alguien quiere Ya, comentar sobre lo que hemos hablado, ya, y si perfecto. sí, Mira, si yo no, tengo unos saludos, tengo unos saludos, de hecho, acá en la libretita desde la vez anterior. ¿Ah, ¿Puedo sí? pasar a leer uno? Ya, pasémoslo. Ya, un saludo para la Alianza Azul del colegio de 55 de Guaylaigüe. Tenemos más. Oye, sería súper bueno escuchar a los que no han tenido que escuchar este rato. Bueno, sí, uno. Dale, tú traes la perilla. Aquí hay uno que se llama Scar Waldo 1, que tiene el handler, dice clásico que nunca verá, ya. Entonces le vamos a decir approve acá. Bienvenido, a ver. Ya, Osvaldo puede hablar. ¿Aló? ¿Aló? Sí, no, hola. ¿Escuchas? Sí. Hola, Oscar. Un placer escuchar. Sí, tanto tiempo. Ah, sí. Oh, wow, se conocen. Ya, ok. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Yo creo que una forma de solucionarlo, ¿sí? Primero volver a 1971. Y eso se arregla, ¿ya?, evidentemente con una constitución. ¿Ya? ¿Y cómo logramos una constitución así? Ah, no, pues no me metáis en problemas. Yo estoy a favor de la asamblea, así que para mí todo este juego es un chiste. Pero si se puede presentar desde afuera, para que ese sea un tema que se toque, igual habría que intentarlo, porque este proceso va a seguir igual hasta que no nos tomemos las calles de nuevo. Sí. Ahora, hay una cosa que yo, abogado, muchas veces que le he dicho, es que lo mejor que podríamos hacer, aunque suene de loco, es sacar dos o tres esbozos de constituciones, así como Juana Palote y Juan Palote sacó un esbozo, dos o tres esbozos de constituciones, se empieza a difundir entre la convención, porque eso es lo que ellos van a hacer por el otro lado, ya que ya tienen varios esbozos listos. Sí, bueno, mientras Yuyuni Navas no se ponga. Me da lo mismo esa gente que hable. Pero yo creo que es eso. Ahora, yo no me voy a sentar a hacer una constitución, porque no me da ni la cabeza ni el tiempo. Pero creo que hay gente súper capaz en Chile, y que no necesita ser este especialista, experto, estúpido que salen por todas partes, ¿ya? O sea, hay mucha más gente más capaz que esos que salen en la tele. Hay mucha más gente más capaz que ellos. Y el problema es que no tienen el acceso, y lo que se ha tratado de hacer también es tirar estas ideas, y también en forma de cosas que pudieran ser eventuales artículos. El problema es divulgarlos. Ya, pero ahí estamos, pues. Si aquí estamos haciendo esfuerzo con Ariel, si esta cosa no es gratuita, no es porque nos caemos bien. Yo nunca pensé que se caía. Es que muy viva el Ariel, por eso. Pero por eso estamos sumando fuerza acá, ¿sí o no, Ariel? A mí me encantó que Oscar Waldo nos trajera a la mente inmediatamente a Milanés con su conocido tema Yo me tomaré las calles nuevamente de lo que fue mi Santiago en sangre. Bueno, pero me encantó la cita que hizo. Oye, respecto a... Sí, por supuesto. Oye, lo importante... Pero más allá de la chacota, yo creo que es súper importante. Yo creo que hay gente que es muy... que aquí tiene súper buena idea, porque dice que hay gente súper capaz, no conocida, y da lo mismo el nombre. Si al final esta cosa casi tiene que nacer de anonimato, ¿no es cierto? Sí, pero sí importa a Montserrat, porque le diste el micrófono a alguien que se llama Oscar Waldo, así que no nos olvidemos de que es una persona que tiene nombre, ¿ya? Pero por otro, pero por otro lado... No, yo no sabía que se llamaba Oscar Waldo. ¿De dónde sale Oscar Waldo? No sale eso, sale que no sé, clásico que no se verá, no que sea. ¿Sí? Bueno, pero tú estabas ahí en el control y le... O sea, lo que pasa, Ariel, no tengo los... Ese es el problema cuando las mujeres toman el control, ¿viste? Por eso es lo que... Nosotros no somos no binarios en este espacio, ¿eh? Claro. Mira, yo soy como el abuelo, soy queer, y no me dan la pasada hace un montón... No, vamos a hacer ningún tipo de chiste al respecto. No, nadie le interesa eso. Oye, lo que importa es que eso que tú dices, Montserrat, tiene una respuesta. porque la Michelle Bachelet, la presidenta Michelle Bachelet, hoy día ¿cómo se llama el cargo? Alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Resulta que ella, en su gobierno, inició este proceso constituyente que no nos olvidemos que la gran asesora y la gran persona detrás, y que era tan importante como la Michelle Bachelet en eso, fue Javiera Parada. Ese proceso constituyente en donde también apareció, por ejemplo, Jean Boseyur como uno de los facilitadores, o como le llamaban, algo así como las personas que estaban con los plumeros por mientras había una asamblea constituyente. Ariel, diga el punto, porque estoy hablando sobre perros chicos. Disculpa. Eso... Ese proceso constituyente, donde estaba el famoso constitucionario, se hicieron unos cabildos más galleteados que la cresta, pero se hicieron, y de esos cabildos existen los resultados. Existe una constitución escrita, digamos, por ese proceso constituyente bacheletista. Y además tú tienes otras recopilaciones que agradezco, voy a citar aquí, acá a arroba gata saba, la Kiara Sáez, que ella la otra vez lo posteó de un estudio que hicieron en la Universidad de Chile de recopilación de lo que eran los cabildos autoconvocados que se produjeron que sesionaron desde octubre del 2019. Por lo tanto, tenemos esas propuestas constitucionales, tenemos esos núcleos duros. Lo que ocurre es que estamos todos frente a este escenario que entre COVID y gran cocina que nos tiene inhibido para poder poner estas cosas sobre la mesa y decir, oye, ya tenemos esta constitución escrita. Pero perdóname, pero si estas cosas lo podemos discutir online, pues, ¿no es cierto? En eso estamos. Entonces tenemos que empezar a buscar si alguien que escucha por acá. Porque, pensemos en grande, ¿ya? Es decir, si recopila todos estos textos, que lata, anda a leerlos todos, pero igual, ya hay que hacerlo, me imagino. Ya, ¿Le puedes pedir a Charter que lo imprima? Sí, claro. Hoy hablando de eso, escucharon a la diputada Santibáñez, que me cae súper bien ella. Porque hoy día en la sala él empezó a gritar porque decía que onda, que la Santibáñez lo estaba insultando, ¿no es cierto? Y ella dijo, no, sí, onda. Fíjate bien, anda, córtate el pelo porque fue el Chile el que te insultó. Una cosa así. Yo ahí el salto con como... Ay, ya, ok. Me cargo el salto. Bueno, en fin, ¿cuál es el tema otra vez? Sí, la cosa de la recopilación de todo esto, esbozos, ideas que hay de constituciones ya hechas, ¿no es cierto? Sí, nosotros... Tendríamos que ponerlo en una página web. Para que esté todo ahí, ¿no es cierto? Es que están, hay que buscarlo. También existieron algunos esfuerzos que realizaron algunas personas en Plaza de Dignidad y que trataron de escribir también una constitución en ese momento. La verdad es que tenemos esas pautas. Y por el otro lado, nosotros también sabemos cuáles son los derechos que son irrenunciables, como por ejemplo el que mencionamos de la nacionalización del cobre. Pero vas a ver qué pasa cuando empieza a sesionar esta asamblea, que además va a empezar a sesionar con una derecha sobrerepresentada. Pero hoy día dijimos que íbamos a hablar del cobre. Sí. Así que no nos vamos a meter en ese tema. Porque yo ya aposté que va a ser 2/3 para la derecha. No sé si 2/3, pero sí. No. Yo ya aposté, flaco, si nosotros conversamos sobre esto, ¿te acordáis? Hasta yo un poquito senito. Dije 2/3. Sí, lo que pasa es que como nombraste a Diego Schalper, hay una parte de mi cerebro que se apagó completamente. Igual que Oscar, por ejemplo, habló de Tea Time y yo vi inmediatamente unas balizas que se reflejaban por la ventana. ¿Sí? Son cosas que uno no tiene que decir en radio, si todo el mundo lo sabe. Uno no... Palmenia Pizarro, por ejemplo. Todos saben qué pasa si uno dice Palmenia Pizarro. Bueno, oye, ¿no tiene otro contertulio más simpático que Oscar Waldo disponible ahí? Ya, espera, a ver, ¿quién, alguien más quiere hablar? Estamos siendo súper democráticos en esta mesa plana. ¿Aló? ¿Alguien que quiera comentar sobre esto? Atrévanse. ¿Alguien? No, parece que nadie. Qué raro. Me mandan mensaje, pero nadie se atreve. Tienen que pedir el micrófono. ¿Lo pueden pedir? Con el botoncito se anotan. Sí. Ya que tenían de usar Twitter, mira, pueden hacer una cuestión como Santiago en 100 palabras, lo puede auspiciar, ya que el tema del cobre lo puede auspiciar una minera, y ahí sacan como artículo en 144 caracteres. Así como putea Chalper en 100 palabras. Pero si ya lo puteamos gratis. Ah, ya. Pero es que esto es con auspicio de alguna minera. Sí, pues tiene que ser. Capaz. No necesitamos auspicio de minera, que tenga más muertos. ¿Han visto regalos más miserables o fondos más miserables que los que saca Andrónico Luxi? Esas weas son, pero... pero es que son... Pero ya, es que no me gusta la palabra ordinario. No me gusta. No, pero la otra vez vi una wea que había que, no sé, saltar unas vallas, pasar por una bicicleta chiquitita en un tobogán y un montón de weas por una wea de $1,000,000, weón. $1,000,000. $1,000,000. O un asado. ¿Qué paga? Ni nada del CAE, no paga nada. $1,000,000. Es tan miserable ese sujeto, weón. A ver, ¿nos está escuchando Andrónico, no? No, que no va a estar escuchando. No sabe usar Twitter. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar sobre esta cosa de royalty descalabro en este país, en Chile, que queremos tanto? Es decir, 47 personas y nos tenemos que bancar a Oscar Waldo porque nadie más quiere comentar. Oye, pero pórtate bien, Ari. Es la primera vez que abrimos el micrófono. Fíjate que la última vez tú no alegabas que querían comentar, que tenían ideas y te... ¿Ah? Y no, nada. ¿Ah? ¿Y ahora? Es que debe ser nuestra escucha que viven en Europa. Eso. ¿No es cierto? Aló, ya. Entonces, ya, para que se sepa, muchas gracias, Osvaldo, ya, por sumarte a esta cosa, atreverte a hablar, ya. A ver, ahí hay uno, espérate un segundo. Boris del. Ah, no, espérense un segundo, ya. Cecilista, ya. Oh, aquí aparecieron con 3-4. ¿Qué hacemos, Ariel? ¿No atreves? ¿Cómo con 3-4? No, hay como 3 acá que están pidiendo. ¿Sí? Ya. Ya, pues, tírate ese tipo del Boric, porque seguramente viene a hablar de que faltan firmas y toda la cosa. Dale una... Ya, espérate, vamos. Buen emprendedor. Y después viene Pato. Si se aguanta. Ya. A ver. Boris. Aló, aló. Hola. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Oye, súper interesante la conversación. Estoy con mi señora acá y la verdad que un poco devastado por la explicación que dio Ariel al principio de lo que pasa con el cobre y lo inepto que somos, pero yo creo que esto pasa por un desconocimiento. Estos temas yo nunca los he escuchado en la televisión, en la radio, quizás de repente, a pesar que últimamente escucho veo muy poca televisión. Uno lo googlea y trata de buscarlo a través de los medios y también le cuesta. O sea, por ejemplo, toda esta cuestión de la AFP, cuando tratáis de averiguar qué pasa con las comisiones fantasmas, cómo son, hay una nube enorme encima de toda esa cuestión y todos nos dicen, no, son buenas. Yo creo que hay una opinión generalizada de lo que opinamos de la AFP porque hay información. En este tema del cobre, yo me acuerdo mucho en el tiempo de la dictadura cuando Pinocho celebraba las toneladas de producción de cobre. Y mi mamá le decía, oye, ¿en qué minuto nos van a venir a dejar a la puerta una tajada de esas ventas que anunciaba Pinocho que aumentaba la producción de cobre? O sea, nunca fue. Y la otra vez estaba tratando de averiguar, por ejemplo, por internet, ¿qué porcentaje del cobre de Codelco, o sea, perdón, qué porcentaje de cobre que hay en Chile saca Codelco? Y por ahí es ambigua la información, porque no lo tuve claro, pero no es el 50%, es bastante menos. Todo el resto se lo llevan los privados. Entonces, yo creo que el mensaje que yo les podría dar a ustedes es que esto hay que comunicarlo, hay que difundirlo de alguna forma, hay que llegar a más medios, tratar de buscar esta misma ventana de Twitter, que no está controlada por ninguna corporación, poder hacerlo, digamos. Eso sería mi comentario. Sí. Gracias, Boris. Sí, pues en eso estamos, ¿no es cierto, Ariel? Y todos los... Sí, muchas gracias por el comentario. No solamente porque sea un comentario favorable al programa, porque también se tiene que agradecer las críticas. Pero muchas gracias. Tengan suerte que no sé cómo anda frenar a alguien si está hablando. Yo sé, veré. No, pero si tienes razón, si esto no es cosa de comunicar hasta que y darle con la información. Al final, si uno escucha bien lo que dice la gente, estos peones de la gran minería en Chile, que básicamente el gobierno y todos sus sushi en el Congreso, en todas partes, y dicen cosas como que se van a ir los inversionistas, se van a ir las mineras. Yo creo que la persona, el peatón normal, sabe perfectamente bien qué onda, cómo que se van a ir si la roca está acá, ¿no es cierto? Así es. Y creen que la gente es hueona, así como que es tonta, que le compren todas esas cosas. Y al decir eso, también yo creo que ojalá que eso plante una semilla también en la cabeza de la gente, como la madre de Boris, por ejemplo, decir, ¿dónde? Y bueno, ¿y dónde está ese pedazo que me corresponde, ¿no es cierto? Sí, en Bucalemu y en el Banco Rix. Ahí está. Oye, aquí hay otro más que está pidiendo el micrófono. Gracias, Boris. Muchas gracias, Boris. Sí. A ver, voy a probar. Así. Ya. Entonces ahora tenemos a Pato Peri 06. ¿Aló? Patricio, Pato, puedes hablar si quieres. Tienes que habilitar el micrófono. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, Ariel, Montserrat. Mi consulta era tu punto de vista sobre la pequeña minería. Oh. Eso era. Lo que pasa es que, bueno, para el contexto, tú hablaste de que prácticamente la minería va a causar un daño muy grande a nuestro planeta, por decirlo así. Uh-huh. Y acá en Chile yo sé que la pequeña minería igual contamina, porque igual todo se va a una fundición, lo que venden los pequeños mineros a nivel nacional igual se junta y harto, igual contamina mucho, pero a la vez es un sustento para pequeñas comunidades. Sí, claro. Entonces me gustaría saber tu punto de vista en ese sentido. ¿Cómo? De la pequeña minería, porque la gran minería no hay nada que hacer. No, claro, pero dice la pequeña minería en el sentido de como una fuente de trabajo en el futuro. Del país más que nada, porque... Bueno... Claro, como es que en general, no. Yo creo que la pequeña minería, mira, sí... Porque ahí igual se le aplican las mismas normas que los grandes mineros. Los mismos planes de cierre... Yo tengo entendido en un porcentaje tributo muchísimo más que obviamente la gran minería, lo grande, lo que superan los, ¿cuánto es? 12.000 toneladas y los 30.000 toneladas, ¿no es cierto? 2.000 toneladas, claro. Y ellos, pero igual yo creo, en cuanto a, es que esto es súper duro decirlo, pero yo creo que si tú no tienes vocación... Si tú tuvieras una posibilidad de tener un trabajo harto más agradable que trabajar en una mina, una minería más chica, ¿ya? Que no esté tan automatizada como la gran minería. Ariel me habló el otro día sobre estos enormes robots que tienen en estos yacimientos gigantes, ¿ya? La gente ahí... creo yo, no puedo hablar por ellos, yo creo que onda estarían quizás mejor, ¿no? Es el, porque es un negocio tan nefasto. Para... Mira, yo tengo una opinión al respecto y la verdad es que no es bueno para dejar en claro los puntos de acuerdo y los desacuerdos que tenemos con Montserrat. Yo no diría tan tajantemente que hay que terminar con la minería. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de los pequeños... Te pusiste amarilla, cuando, sí, como el oro. Ya, dale. Oye, no molestemos a los amarillos, se habló Boric. ¿Boric se llamaba? ¿Que tú estás en el control o no? ¿Boris o Boric? No, ya, oye, ya. Ah, ya, un alcance de nombre, entonces. Mira, el asunto es el siguiente. Lo que yo pondría el acento es en esta tendencia que también está bastante sobrevendida y sobretelevisada a llamarle pequeño a cualquier cosa. Artesanal. ¿Ya? Artesanal. Nuestro compañero está hablando de la del pirquinero, del tipo que está, que el pequeño minero, el que lleva el resultado de él al pucha, bah, se me fue la palabra. Se me fue ese poema de Gabriela Mistral, no importa, es porque nombraron a Chalper. No nombran a Chalper en los próximos programas, porque hay neuronas que sufren. El caso es que en este país se le llama pequeño industrial o pequeño empresario a cualquier cosa. Así como se le llama, por ejemplo, pequeño y pescador artesanal a tipos que tienen buques que cuestan varios millones de dólares y que están coordinados con otros pequeños industriales artesanales y tienen capturado, por ejemplo, los pocos recursos que tenemos. Es decir, aparte de tener el problema de la ley Longueira, también tenemos problemas de cárteles producidos por estos supuestos pequeños y artesanales industriales operando en este país. Así como, por ejemplo, los dueños de los camiones, que también cada camión cuesta 300, 400 millones de pesos cada camioncito, resulta que también son pequeños. Los tipos tienen una pequeña faena forestal acá en la Araucanía, porque estoy hablando de la Araucanía, y tienen un capital de 6, 7 millones de dólares en esa pequeña faena, y resulta que son pequeños, y se están quejando en este minuto porque a las pymes no le ha llegado un mango. Y resulta que otro huevo que es pequeño, por ejemplo, ese rechuche su madre, se puede decir rechuche su madre a esta hora, de Farca, sí, dale. También dice que es un pequeño minero, porque el huevón es dueño de una minera de hierro, y resulta que el huevón está tratando de pelear con unos mapuches acá también en la Araucanía, que nos quiere sacar de un lugar donde hay un yacimiento de hierro, y están todos callados también con esa historia, y él también es un pequeño minero. Entonces, mira, yo no estoy en contra de cerrar la minería es un tema que a mí me interesa, creo que ahí está una parte importante de nuestro país y también de nuestra tradición hispana y nuestra tradición incaica. No sería tan radical como tú, Montserrat, en ese aspecto de decir, sabes que esta cuestión no, lo consideraría, lo pensaría primero. Pero yo estoy a favor de la vida, yo estoy a favor del agua, yo estoy a favor de que nuestros hijos, nuestros nietos, y en plural, así, puedan disfrutar, aunque sea, ojalá, con lo poco que queda de nuestro mundo limpio. Eso, yo estoy a favor de eso. Y si la cuestión onda contamina, sorry, se cierra. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Ya? Dale nomás, amarillo, dale. Claro. Pero por ejemplo, hay países muy verdes y que pueden darse muchos lujos, como Noruega, y lo hacen gracias a la minería. La minería del petróleo. ¿Cómo que muy bien? Noruega exporta su suciedad. Es decir, acuérdate que los noruegos están en la salmonera. Acuérdate que sacan su petróleo. Creo que no tienen el petróleo metido en Oslo, ¿no es cierto? No han tocado lo suyo, porque eso lo dejan para último, ¿me entiendes? Pero no tienen problema de tener forestales en Indonesia. No, mira, lo que ocurre es que son temas que hay que tratar y como sabemos, este es el primer capítulo, no creo que vamos a agotar esos temas, pero ya que, ya, Imposible. y para los próximos capítulos tú llegas con un cartel que diga Ariel Amarillo, me ponís con fondo amarillo y me tratas de cocida. Oye, la otra vez me reputearon por hablar, por decir que yo comía pollo en Facebook, por ejemplo. También me trataron de lo peor por comer pollo. Así que ya, soy No, pero doblemente el tema amarillo. de la... Tenés razón en la cuestión que todo se llama pequeño, ¿no es cierto? Se atafalca famosa como pequeño minero y toda esa cuestión. Pero esto, un tema, porque tenemos que empezar a elegir, lo que queremos. Yo no quiero que sigan destruyendo glaciares, yo no quiero que sigan destruyendo los ríos. No quiero que gente sea dueño de ríos, primero que nada. O de cerros. O de bosques. Bueno, muy bueno, y muchas gracias. Bueno, Piensa verdad, veis, gracias aburrido. a ti, Pato, gracias a ti. No, pasa nada. No, no, Muchas gracias. gracias, buenas No, noches. Pato, Chao. gracias. Y ahora tenemos más requests. ¿Cuántos más hacemos? ¿Aguantamos cuántos más? A ver, hay uno que se llama Héctor Moraga. Oh, Héctor. Ya, este lo vamos a dar el micrófono. Bienvenido, Héctor. ¿Aló? Héctor, se está conectando. ¿Aló? Tienes que... ¿Aló? ¿Ariel? Sí, estoy acá. No te veo por lo amarillo que sales. ¿Eh? Sí, tienes que ajustar la escala de amarillo en este teléfono. Ya, Héctor, puedes hablar. Héctor, tienes que habilitar el micrófono. Héctor, si quieres hablar, tienes que habilitar tu micrófono. Y ¿Ahora me apretar el escuchan? micrófono. Sí, ¿Me ahora escuchan? sí. Ok, buenas noches a toda la Buenas noches. audiencia. Bueno, quería regresar al tema del cobre, a Julián Arcayaga. Él en esta comisión del cobre en el Congreso, él lo que trata el tema, dice, bueno, en principio, en dictadura se producía el 30% de cobre, o sea, el 30% lo producían las empresas privadas y un 70% empresas extranjeras. Y esto, a pesar de que la dictadura intentó por mucho tiempo de que esto aumentara. Luego, esto se revirtió con la concertación, que es una paradoja, porque si estuviéramos en la misma producción, en las mismas proporciones, 70% produciendo el Estado, en este tiempo ganaríamos mucho más con el cobre. Pero con la concertación pasó al revés, pasó a producir más, hubo más capital extranjero, un 70% se revirtió. ¿Y cómo? ¿Por qué no ocurría esta dictadura? Porque estos empresarios extranjeros tenían miedo, porque sabían que en un momento iba a volver la democracia e iban a perder ellos este negocio de las manos. Entonces, por tanto, se atrevieron con la concertación. ¿Por qué? Y lo dice Julián Arcayaga, dice, ¿por qué se atrevieron a tomar el 70% de la producción? Y esto fue gracias a la corrupción. Simplemente. Claro. Por eso ellos lograron meterse con tanta tranquilidad a invertir en Chile. Ahora, también lo que él dice es que todo se puede, todo es cosa de tener voluntad política. De hecho, Trump nos demostró que si un país soberano dice que un TLC no se va a estudiar, se para, se para. El caso del TLC que estaban a punto de firmar, que va a tener, de hecho quería seguir intentar seguir promoverlo, que Chile lo aceptara, ¿no? Entonces, todo se puede. Entonces, el gran proyecto de Chile con respecto al cobre, con respecto al litio, que yo ya explicaba que el litio simplemente es una salmuera. La salmuera se pone en una piscina. La piscina se deja secar y sale el polvo. Y ese polvo que queda es el litio. Y si se vende como salmuera, se vende a un precio, pero si se ponen estas piscinas, con esa complejidad de una piscina, y se vende, el precio se dispara 10 veces. 10 veces, Sí, entonces claro. Entonces estamos perdiendo mucho dinero. Ahora, ese litio lo tomamos y con nuestras universidades generamos baterías que puedan, por ejemplo, tener un 150% de durabilidad, por ejemplo, ¿ya? Y además, tenemos el Océano Pacífico ahí mismo, tenemos ahí al lado, en comparación con Argentina, en comparación con Bolivia, que tienen que pasar a través de Chile para llegar, o el caso de Argentina, que tiene que ir hacia el Atlántico para llevar el litio. Entonces, ahí tenemos un gran plus. Además que el litio chileno, la salmuera, es mucho más pura que la boliviana. Bolivia, por tanto, tiene que invertir en sacar otros elementos que están dentro de la salmuera para lograr el litio. En cambio, simplemente Chile tiene que secarlo al sol y ya aparece el litio. Esto lo dijo una experta alemana de la Universidad Libre de Berlín, que estuvo haciendo estudios en Chile y en Bolivia cerca como hace 10 años acá. Entonces, si tomamos en cuenta que tenemos el litio, de hecho Bolivia ya está haciendo baterías, que hacían hace un tiempo hacían como 30.000 baterías diarias, entonces tenemos ahí todo el tiempo que topamos. Ahora tenemos un gran negocio porque podríamos juntar Argentina, Chile, creo que Perú también tiene litio, ¿ya? Y ellos lo van a manejar mucho mejor que nosotros. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros? Tenemos el litio, los autos eléctricos no tan solo usan litio, también usan cobre y usan más cobre de lo normal, y eso va a disparar el aumento de el uso de cobre. Ahora, China va a hacer autos eléctricos en Argentina, ¿ya? Y también también en Bolivia, y ahí, o sea, tenemos el know-how, o sea, tenemos la forma de no tan solo dejar de vender materias primas, sino que vender elementos más elaborados. Luego eso pensaría las universidades, podríamos hacer el tren entre Arica y Puerto Montt, por ejemplo, volver al tren, ¿entiende? Y potenciar a Chile. Sí, de hecho, ¿te imaginaría un tren así como solar? Pues, mira, ya... Hace mil, puro trenes solares, mira, y armar la batería en Chile. Yo no me puedo imaginar nada de... Yo no me puedo imaginar nada de eso, Montserrat, porque como no hay minería, no hay tren. ahora con respecto a este tema, sí. Correa lo tocaba muy bien porque él decía, claro, tenemos... Para dejar de ser extractivistas, tenemos que usar extractivismo. Para dejar de ser extractivistas, para pasar a otro estado del desarrollo. ¿Entiendes? Sí, pero primero tenemos que usar lo que tenemos, para después no tener que necesitar de eso. ¿Entiendes? Sí. Tenemos que pasar por eso. Y buscar pero otra. Perdona que te trope. Claro, es un cambio muy fuerte mental, cultural, que es. Esta idea de que Chile, por ejemplo, no tiene el know-how, que no tiene que no puede hacer cosas, es ridículo, porque lo tenemos y siempre lo hemos tenido. Sí. Lo tenemos por más de 70, ¿qué cosa? Deja darle extenderle un abrazo y un saludo a Héctor Moraga, el famoso troll, nuestro gran amigo, estallidista y combista, y que es una persona también apasionada por el tema del cobre. Respecto al know-how que estás hablando, Montserrat, voy a seguir con el ejemplo del weón que entra a tu refrigerador, se hace el sándwich y se toma la cerveza. El weón te va a decir, sí, pero yo sé hacer el sándwich y yo sé abrir la cerveza, ¿cachai? La verdad es que en un mercado abierto es muy fácil conseguir a alguien que tenga la receta para los sándwiches, y uno puede buscar en tutoriales en YouTube para ver cómo se abre la cerveza. Uno no necesita tener ese supuesto know-how para poder explotar un recurso cuando tú eres el dueño del recurso. Exacto. Ya. Déjame desarrollar el tema de la energía que estaba diciendo. Por ejemplo, nosotros podemos hacer baterías, y baterías, por ejemplo, los satélites que están lanzando ahora, Elon Musk, él necesita como 30.000 o 60.000 satélites en el espacio para hacer su red de la SpaceX. Y cada cada uno de esos satélites necesita baterías y un montón de otros elementos. Ahora, nosotros también podemos llenar esas baterías de energía, y tenemos energía solar en el desierto, tenemos la energía de las mareas, y también tenemos por la cordillera, desde Arica hasta Puerto Montt, tenemos energía geotermia, tenemos los geysers que pueden producir energía renovable. ¿Entiende? La energía renovable de los geysers, la geotermia, es algo tan simple como dos tubos. Un tubo por donde sale el vapor, da vuelta un dínamo y genera la energía, y después por el otro tubo regresa el agua, el vapor convertido en agua, de nuevo al geyser, y se va retroalimentando. Y sí, respecto al Elon Musk que tú lo estás citando, Héctor, claro. Yo sé que ese golpista, lo pillaron con las manos en la masa en el golpe contra Evo Morales. Yo sé que el tipo va a conseguir cobre, litio y todo lo que necesita él para hacer su satélite. Yo lo que no sé es si existe suficiente vaselina en el planeta para que se los tenga que meter, pero ese es otro asunto y lo podríamos conversar en otra emisión. Porque ahí yo tengo ese proyecto. Ahí con Elon Musk y el golpe de Estado en Bolivia. Yo creo que como los alemanes están metidos en Bolivia, porque tienen proyectos con el gobierno, con Evo Morales, y además hay una red de satélites también que quieren hacer, Europa también tiene su proyecto de internet desde el espacio, yo creo que ellos forzaron también al retorno de la democracia en Bolivia, y ahí hubo una pugna entre Europa y Estados Unidos para que retornara, le quitaron el peso a la llave, y yo creo que hay también una pugna a eso, pero también por el por las nuevas tecnologías y por el nuevo desarrollo de la de internet y todo lo que el uso del litio. Ahora, con respecto también, quiero decir, con respecto al porcentaje del royalty, estaba viendo esta economista del Frente Amplio. Ella decía que el impuesto era de un 3%, 3,5%, que en general en el mundo se cobra un 4,9, y que el Frente Amplio estaba un 5%. O sea, está como para poner como más o menos por dónde va el nivel del impuesto que se está proponiendo en estos momentos, porque todavía no es ley, ¿no? Pero por ahí va. Ahora, con esto... Tengo entendido que Australia, que es un país tan minero como el nuestro, de hecho la minera BHP es de Australia, es australiana, bueno. Ellos cobran un 15% de royalty. Ya. Yeah. Sí, están hablando de 10 puntos en royalty, ya está ahí, digamos, siendo extremadamente generoso. Sin embargo, los tipos acá de tirio a troyano te falsifican la información cuando se trata de esto, porque aquí sí que hay plata. Sí. Sí, no es fácil, porque hay que estudiar el tema, porque, claro, los expertos son los que saben, porque si es la producción, si es la empresa aquí, si es la ganancia, la venta, sí, es un tema bastante complicado. Pero Julián Alcayaga tuiteó con respecto a cómo las empresas mineras estaban tomando esto, de que se iban a tener que ir, y dijo, bueno, con este royalty ganamos que las empresas se vayan, bueno, vamos a ganar mucho más. O sea, eso. Bueno, con esto me despido y los dejo, y que sigan con el programa. Chao, nos vemos. Oye, muchas gracias. Héctor se hizo un propio programa dentro de nuestro programa. Se anuncia, se despide, nos cambió la pauta, nos metió Bolivia, el litio. Oye, grande para vosotros. Se tomó el programa. Me gustó todas las ideas. Debiéramos hacer programas solamente así como... ideas locas, no tan locas, ¿me entiendes? Pero ideas sobre cómo solucionarlo todo en cuanto a la idea de ingeniería. Así como... Sí, ideas locas sin minería. Trenes solares, todo, y que seamos todos dueños de todo. Clínica de batería sin minería. Algo así. Sí, exacto, algo así. Ya, amarillo. Ya, ¿sabes qué? se está haciendo como tarde y se está acabando la batería acá, pero se tiene que aceptemos otro más, otra persona más que está esperando en línea. Uno más que estaba en la línea. Es por orden de llegada, chicos y chicas, ya. Hay uno, acá hay alguien que se llama Loreta Nace Contragolpe. ¿Ya? Les vamos a dar el micrófono. Qué entrete esta cosa, Ariel. No puedes creer toda esta gente que nos está escuchando. Que tiene ideas, tiene opiniones. Me gusta. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí, me escuchan? ¿Loreta? No. ¿Sí? Hola. Hola. Sí, hola. Loreta. Hola. Hola. ¿Cómo estáis? Es un viejo chiste del Monty Python. Hola, soy Lee. Lee Chong. Ah, Lee Chong. Hola, Lee Chong. Ah, ya. Sí. Creo que me conocen famoso ambos de por... Tenemos un Twitter fake. Sí. Hubo que irse a modo incógnito hace un par de años por un incidente. Ah, ya. Pero bueno. Yo venía a medarles el asado a ambos. Ah, ya. Bonito. Porque, por un lado, Monse quiere cerrar toda la... toda la minería por contaminante. Por otro lado, Ariel quiere que vivamos esta fiesta del auge minero, pero ninguno va a contar con la Inquisición Española. ¿Con la qué? ¿Y cuál es la Inquisición? ¿Con la Inquisición Española? ¿Por qué? Se estima que entre los próximos 5 o 10 años... Yeah. Vamos a sufrir un colapso energético. ¿Ya? Yeah. ¿Por qué? Porque el petróleo que se está obteniendo de las vetas está cada año con menor ley, al punto que la tasa de retorno energético, esto es la cantidad de energía que se necesita para refinar un petróleo que sea energéticamente consumible, está acercándose a la proporción 1 es a 1. Por ejemplo, el fracking, para poder refinar ese petróleo, se utilizaba energía solar, y la cantidad de energía que se utilizaba para refinar el petróleo del fracking era en proporción 1 es a 1. Un gigawatt de solar generaba un gigawatt en petróleo. Ya. El fracking se fue al carajo después del COVID, finalmente. Y actualmente solamente quedan yacimientos de petróleo bituminoso, que es un petróleo sumamente pesado, que es como el que produce Venezuela, uh-huh. Y por el cual eso explicaría que Venezuela no consume su propio petróleo, porque no tiene cómo refinarlo, y por eso importa el petróleo. No es porque... Claro, tiene la refinería en Estados Unidos. Yo que necesita refinería. Entre paréntesis, ya que están en eso, yo les voy a nombrar una región del planeta que tiene un gran yacimiento de arenas bituminosas. Ya voy a dar idea ahora, ya. La Araucanía. Punta Arena. La Araucanía. Ojo. El tema es que el bituminoso no nos sirve para los usos actuales de combustión. Ya. Entonces, esto significa que entre los próximos 5 a 10 años el precio del petróleo, por un lado, se va a ir al carajo. Vamos a tener que pagar cantidades imposibles de pagar para conseguir un litro de benzina. Y por el otro, ahora le voy a dar el asado a Moraga. Si quisiéramos convertir toda la automoción a eléctrica, no tenemos energía suficiente para hacerlo. Por un lado no tenemos energía, y por otro lado ni todo el litio del planeta va a alcanzar para reemplazar el 30% de la actual cantidad de automoción que hay. Oye, mira, yo lo que te voy a decir, Montserrat, es que última vez que invita a gente así a nuestro programa, ¿no? Es que no puede ser como te llegan y te chaquetean toda la actividad. Yo me he visto y me voy. No puede, esto no se ha visto. Oye, Yo, no, a lo que quiero apuntar es que se viene el decrecimiento después del COVID, y el decrecimiento tenemos que elegir si va a ser al estilo libre mercado, así de suácate, o va a ser un decrecimiento planificado. Por tanto, tendríamos que pensar en que estos son nuestros últimos años de extracción de cobre. Oye, pero es que, Montserrat, fíjate el nivel de los invitados, la gente que tú estás invitando a esta sala. Dice que nos está miando y dice, a lo que yo quiero apuntar, ¿cómo? Esto no, es inaceptable. Es buen punto eso. Sí, sí, no tiene razón. Apuntar a la corto plazo, a corto plazo. Loco, sí, lo cual hay que tomar muy el tema cuenta. Es que tenemos los plazos en sí. Estamos hablando de 5 a 10 años. No, es que sí. Yo estoy pensando. Entonces, cómo me afectaría a mí personalmente, obviamente. Segunda. Yo estoy pensando en las pobres mineras que tienen invariabilidad tributaria hasta el 2032, y también en Elon Musk, y si hay vaselina suficiente para que pueda meterse todos esos satélites, todos sabemos por dónde. Lee Chong, qué bueno que nos aterrice a la realidad, porque este programa se va a preocupar de hablar de temas reales. Lo vamos a dejar ahí anotado y vamos a hacer un programa especial sobre el colapso, que no es solamente energético, como tú bien mencionas, y también podríamos dedicar un tema al litio, que no tiene que ver solamente con la depresión que existe en este país, sino que también tiene que ver con que yo veo una quimera en el tema del litio, porque el cobre sigue siendo más relevante que el litio bajo cualquier circunstancia, aunque Lee nos dice no vamos a tener petróleo para sacar cobre, y no vamos a poder hacerla, pero vamos a anotar ahí. Y yo por suerte estaba con antiparras por mientras nos orinaste, y vamos a tomar en cuenta tu acotaciones, estimado amigo Lee Chong. Sí. ¿Quieren cifras más deprimentes todavía? Ya, dale nomás. El potencial de reemplazo de las renovables total no alcanza a ser ni la mitad de el consumo actual de los combustibles fósiles. Bueno, tenemos que reducir el uso de energía convencional. Además. No, esto es todavía peor. Los paneles solares tienen una vida promedio de 40 años. ¿Cuáles? Para producir un panel solar se requieren emitir como 4 o 5 gigatoneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Se requiere minería de tierras raras, sí, y su reciclaje es sumamente dificultoso. Claro. Entonces, esta transición a las renovables, que tanto se pinta como la gran quimera del futuro, en realidad va a terminar siendo un cacho más. Oye, Lee, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo único que nos podría estar... ¿Te puedo hacer una pregunta ya que irrumpiste en nuestro programa y ahora ya eres el rostro ancla del programa? Oye, Lee, ¿tú crees que esta transición de la cual nosotros, al cual tú te estás refiriendo, esa transición es un fraude? ¿Eso es lo que nos quieres decir? Otra transición, es decir, siempre que digamos transición vamos a estar hablando de un fraude, de eso nos están diciendo. Que hablan de una transición y como un futuro glorioso con la renovable, no es así, ¿no es cierto? Claramente. Es que hay... Porque en 30 años más no vamos a tener el mundo que tenemos ahora, y ya lo sabemos, ¿no es cierto? Por bien o por mal. ¿Por qué? Porque lo único que nos podría salvar en este minuto es que finalmente la fusión fría funcione. La fusión fría vendría a salvar todo el andamiaje. Pero el problema es que hace 50 años que estamos a 50 años de la fusión fría. Sí. Sí, me acuerdo que una vez casi matan a Keanu Reeves porque él sabía lo de la fusión fría y después de 1 hora y 45 minutos de película, él salvó esa weá, pero resulta que todavía no tenemos fusión fría. Pucha, pucha que vi película, Ariel. Ya, pero la cuestión es que entonces estamos como en una situación bastante. Claro, está claro que necesitamos hacer todo un programa sobre esto, con datos, con todo, para que todo el mundo se deprima. Y también Oye, para que lleguemos con la idea. Y el otro texto. Montserrat, ¿te parece que tengamos un espacio seguro con Lichón que se llame Subiendo el Ánimo? Y le hacemos la cortina con un tema de los tres o de los búnkeres. Ahí lo puedo tirar a elegir. Puede ser Hay olor a gas o puede ser una de los búnkeres. No, pero ¿qué otra cosa, Lee? ¿Qué quería decir antes que te interrumpieran? No, y el otro cacho es la captura del dióxido de carbono y el metano. Sí, yo vi tu un reportaje hoy día sobre eso. Y el tema es que con el deshielo de los polos, que son los mayores reservorios de metano del planeta, todo el esfuerzo que se pudo haber hecho por parte de los humanos para reducir de sus emisiones está terminando por anularse. Y el hecho que se estén deshielando los polos aumenta, perdón, reduce la salinidad en el agua, y eso está produciendo los desajustes climáticos en el hemisferio norte, por ejemplo, porque se está deteniendo la corriente. ¿Cómo se llama? Bueno, y también Ya, nos va a ocurrir pero tú con sabes el Océano Pacífico, con el mundo. hay propuestas serias en este minuto que se están barajando, que nuestro presidente y especialmente nuestro canciller Andrés Alamán está tratando de resolver en los detalles de que nos salgamos de la corriente de Humboldt y que nos salgamos de la placa de Nazca. Así que, digamos, tenemos opciones. No nos apuremos con esto, porque yo estaba. Lino se está riendo, no lo encuentro nadie cómico. Voy porque este tema de los fiscales se llama. Mi petición para tirar la cortina sería: suicídate, es tu mejor opción, suicídate. No, y ahí sería no todo el mundo está con una salud mental onda estable en este minuto. No, sí, eso lo tenemos claro. Debería estar prohibido búnker y los tres deberían estar en cuarentena. Bueno, gracias Lee, muchas gracias y de verdad vamos a hacer Bien. un no onda lo prometido es deuda, así que vamos a hacer un programa sobre eso también, ¿ya? Porque yo creo Muchas que gracias tiene por. muchos datos que hay que compartir por más tiempo y conversarlo Muchas gracias por tus datos llenos de optimismo. Nos quedamos rebosantes de felicidad. Gracias por tu columna optimista. Esto ha sido la columna de Lee Chong. Perdón por tanto. No, está bien, Tanta está bien. realidad. No, sí, todo Está bien, está bien. conocimiento es bueno, pues. Estamos agregando acá. Yo no tenía idea que era 5 o 10 años tampoco. Así que gracias, Lee. Oye, ¿y qué va a ser del proceso constituyente, Montserrat? Vamos a tener. Avisémosle a la gente de la convención constituyente que no vamos a tener ni país en 5 años. Oye, esto. No, pues sí, es verdad, si yo lo encuentro. Mira, piénsalo, piénsalo. Todos estos datos que vamos a estar sacando con contrainteligentes, con todo esto y estas auditores y auditoras brillantes, claramente, y que saben mucho más que tú y yo juntos, ¿no es cierto? Sí. Y con esta, si vamos a sacar toda esta información constantemente, ¿no es cierto, Ariel? Ya estamos súper comprometidos. Sí, pues que yo te advertí de que este era el mejor público. Tú no me creíste. Tú no me No, yo no creíste dije que me que era una creía. broma. No, dije que el público tuyo es raro. A ver, este es el público tuyo. Estamos saliendo desde curvas políticas de este video. Bueno, de hecho, vamos a necesitar una constitución que Oye, pare al todavía país. está listo, pues si lo habíamos despedido, ¿qué pasa con el de los controles por la flauta? Espera. Perdón, nadie sabía, soy yo. No, Lichón, tenés pega, vais a tener que hacer hartas tareas, está claro. Para que diga con andar no sé cuántos papers, pero de papers de verdad, no como eso de Sharpers. ¿Ya? Hoy llevamos 2 horas, ha sido un agrado as usual, ¿no es cierto, Ariel? Oye, dijiste Talper y se me vino a la mente lo que se me había borrado de Dante. La palabra es trapiche. Eso es, la palabra es trapiche. Trapiche. Es bonita esa palabra. Sí, muy linda. Cuando lo que mencionó, y con esto, digamos, me callo porque estamos, como dijiste, en las 2 horas de programa, cuando Héctor Moraga decía que en los 80 un 30% de la minería era privada, se refería a lo que nos habló el compañero también, uno de los que intervino, a la minería artesanal, a los pirquenes. Uh-huh. Ellos llevaban eso en lomo de mula, por lo general, o de burro, lo llevaban al lomo del trapichero y pasaban por el trapiche estas piedras verdosas que son las que traen cobre y lo lavaban. Y luego quien los compraba era la Sociedad Nacional de Minería, que es la SONAMI, que es una empresa que está estatal dedicada a comprar ese material, porque ellos no tienen, ni aún todos juntos tienen la posibilidad de instalarse con una fundición. Entonces, de acá se alimentaban las grandes fundiciones que teníamos, sobre todo la de Potrerillo, en la cuarta región, si es que mi mente chalpeada y todo no me traiciona. Potrerillo, sí, más de 150 años. Exacto, de ahí viene. Esa era la pequeña... Gracias a toda la familia de los pirquineros y sus hijos, nietos y todo, es de las grandes familias que han mantenido el Norte Chico, especialmente. Así es. Oye, Ariel, me encantó esto. O sea que lo tenemos que hacer otra vez. Y ¿cuándo te tinca? ¿Cuándo puede ir? Me parece bien el martes, entre el martes, miércoles o jueves. Estaba jueves ahora. Eso en el próximo fin de semana. Ah, ¿tú quieres que lo hagamos todo el tiempo? Todo el rato, ¿cómo? Sí. Sí, si no, no me siento Ariel. Mira, te das cuenta que la transmisión en vivo es como la heroína, hay más de una sola dosis y queda adicto. No, es buenísimo, porque me estoy dando cuenta que no podemos hacer un programa donde dejamos hablar mucha gente. Sí, nos libera. Y con este público, cualquiera diría que galleteamos el público. Cualquiera diría, pero no hay ningún palo blanco acá, es lo que se atrevieron nomás. Pero en todo caso, porque si estamos hablando y hemos alegado, etcétera, ahora tenemos que empezar a hacer la tarea también. Podemos hacer como clubes de lectura. Todo el mundo lee el mismo libro y después lo comenta. Solamente que no habrá libros, sino onda temas, ¿no es cierto? Yo tengo aquí un libro de Alcayaga, a lo mejor lo podría fotografiar. ¿Lo podríamos invitar, ¿eh? Podríamos invitar a Alcayaga. Es una lata, entre tú y yo, eso sí, es una lata, pero sabe mucho. Sí, pero es como siempre así como pausado, como que habla la antigua, etcétera, eso también puede ser, ¿eh? En todo caso, a mí también me gustaría empezar a presionar a los políticos y empezar a presionar después de las elecciones o antes, ojalá, no sé si alcanzamos, a presionar a nuestros queridos candidatos, ¿no es cierto?, para que se comprometan con ciertos mínimos comunes que nos robaron la idea. Uy, ¿te acuerdas que eran las garantías primarias? Lo que pasa es que la gente no sabe que yo y Ariel hicimos un programa en agosto el año pasado, ¿no es cierto? Sí. Que lo filmamos y todo. Y ahí hablamos de... ¿sabes que lo voy a subir ahora que tengo un computador nuevo? ¿Tení ese audio? ¿Cómo? Sí, tengo todo. Entonces lo voy a subir para que todos sepan lo brillante que éramos en agosto y lo flaquito y lo lindo que éramos antes en agosto. Antes que nos chupamos todas las neuronas, ¿ya? Pero antes que pasara Diego Chalper. Antes que pasara una botella de vino al día, ¿ya? Pero donde hicimos muchas cosas. Una de las cosas era justamente las garantías primarias que el IA me exigía un poco menos a los candidatos, ¿ya? Que era la hueá mínima aceptable para que pudieran estar ni siquiera hablando, ¿ya? Es eso, po. Qué buen, es importante. Qué buen. Yo creo que todos debieran pensar en eso. Qué buen dato que te sacaste. Ahora estás obligada a compartir esa grabación que pensé que había quedado por siempre guardando polvo en alguna bodega de Chile Films. No, está para Curvas TV, po. Mira, perfecto. Esto es Curvas TV sin TV. Esto es puro audio y solamente en Twitter, por fono. Ya veremos cómo lo podemos tirar por otra. Igual grabé esto. O sea que va a quedar el audio así como bien tarro, pero igual, funcionable, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuándo puede ir la próxima vez, Ariel? Bueno, es que ya me amarillaste, me pausteaste y me dijiste que no, que hay que hacerlo pronto. Entonces, dígame, ¿sí? ¿Para qué vamos a entrar en una cuenta? ¿El domingo? No sé la hora que le conviene, podríamos hacerlo más temprano. Sí, el sábado, me parece bien el sábado, porque el domingo las personas están un poco atragantadas con tanta gente inteligente que sale en la televisión y en distintos lados hablando. Podría ser el día sábado, ¿sí? Podemos hacer el día sábado un poco más temprano, sí, para el aperitivo, no sé. Tú me dices, el día sábado, un día que puede ser un día entero de aperitivo, así que no hay hora el sábado. Dice que sí. Ya, okay. Entonces, vamos con, digamos, como las 7. Ahí vamos a avisar por Twitter. Sábado, más o menos a las 7. ¿Sí? Ya. Yeah. Okay. Ah, eso me gusta. Ya. Excelente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y escuchar a nuestros auditores no gaiteados. Yeah. Ha sido un gusto participar en esta emisión, el primer capítulo de Contrainteligente y también el primer capítulo de Subiendo el Ánimo con Lee Chong y Actualidad sobre el Litio por Héctor Moraga. Un excelente programa conjunto. También habló Pato habló también así como de su experiencia. Sí, Pato y Boric. Pato fue bien honrado, él no se tomó el micrófono por harto rato. y Oscar Waldo también, que participó en esta emisión. Sí, ¿cómo decir? Y aquí tenemos, ¿qué pasa? Parece que esto quiere decir algo, pero es que lo que pasa es que se me está acabando la batería. Entonces, ¿qué pasó acá? Ya, ¿qué pasa? Ya, Héctor, ¿qué pasa? Porque me está mandando mucho recado, así como un poco desesperado. ¿Qué será? ¿Aló? ¿Me escuchas? Bueno, ¿me escuchas? Sí. Mira, hay como 40 personas que se están haciendo su gorrito de aluminio con el terraplanista de Michon. Mira, el betón ese que dijo, ese petróleo, sí, es cierto. Hugo Chávez le decía a los venezolanos que vendían ese mal petróleo, que era ese petróleo, y por eso les dejaban tan poca plata en Venezuela. Pero después, imagínense, que digamos ahora que Venezuela tiene mal petróleo, las reservas de Venezuela están certificadas por una empresa en Nueva York, ¿ya? El que le quedan 5 años de petróleo es a Colombia. Venezuela tiene por 100 años va a tener petróleo. Sí, así que, por mucho tiempo. Sí. Por favor, para que duerma tranquila toda esa gente y deje el gorrito de aluminio de lado y duerman tranquilo, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, gracias. Ya. Buenas noches, gracias por salvarme la noche. Yo iba a tener pesadilla de que nadaba en bitumen. Oye, y más encima menciona la palabra que no habíamos mencionado en todo esto, que tenemos que decir algo por lo menos. Colombia, el sábado sin falta tenemos que hablar sobre Colombia. Sí, un amigo en Colombia, también podemos invitarlo. Que nos compromete lo que está pasando en Colombia. Bueno, ¿te acuerdas? Perdón que sea tan autorreferente, pero así soy yo, ya. Pero en ese programa de agosto del año pasado, acuérdate que hablamos sobre el estallido, ¿no es cierto? Sí. Y que yo te dije que yo presentía que lo que estaba pasando en Chile era como una preparación para un país más grande. Así es. Así es. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Lo que venía. Y yo creo que va a venir en otros países también. O sea que... ahí verá, tenemos que hablar sobre Colombia, sí, definitivamente. Y apoyar. Y tenemos que hablar sobre los delitos. delitos de lesa humanidad que van a ser ahora investigados en casa. Ahí también hay un tema. Son cosas que no... Un lavado de imagen, onda, asqueroso. Ya, si no lo investigan pero... ahora, no lo van a investigar después, pues si no cortimos. Ya. Sí. Pero ahí quedan ahí... Ahí tiene el primo, pues el primo ahí onda, ayuda cuando tiene que ayudar nomás. Es su naturaleza. Así es. ¿Tú dices que los primos determinan la política de este país? Sí, onda, yo tengo primos que no me quieren mucho, pero no sé, quizá. Bueno, es otro tema. Ya, okay, un beso, Ariel. Un beso, Monserrat, ha sido un gusto. Un abrazo a todos, un abrazo fraterno a todos. Ya, un besito. Chao. Chao. Chao.